no les es tan difícil controlar, hasta ahora no les era tan difícil controlar, era un golpe de Estado o poner plata y que ganara su candidato para Estados Unidos y para las potencias, pues no solamente Estados Unidos, hoy en día acá juega China, acá juega Rusia, acá juega la Unión Soviética, la Unión Europea, juegan la Unión todos. Soviética. La Unión Soviética me parece que me fui de tiempo. Bueno, el tema es que el precio del petróleo no va a subir, eso es lo que están planteando, podría llegar a costar $20 de nuevo, según lo que dicen los especialistas, la oferta va a seguir superando a la demanda por lo que ha generado también el petróleo no convencional en los Estados Unidos. Esto va a continuar y bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, porque aparte le está siendo conveniente a algunos sectores, como por ejemplo a China, ¿sí? No estamos diciendo nada de China, pero China es comprador de petróleo. Y en un momento en el que su economía está tan valiente, que el precio del petróleo esté barato, no le viene para nada mal. Capaz, eso también explica por qué se calla la boca, no se mete y deja que sea Estados Unidos el que se desgaste internacionalmente con toda esta situación. El petróleo, amigos, por ahora, no sé si para nosotros va a seguir estando barato. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral. Escucha sus voces en Latido Americano.

queremos hacer de Chile no solamente un país que reciba la inversión española con los brazos abiertos, sino que sea una plataforma para que desde Chile España pueda proyectar su inversión hacia el resto de América Latina. Dame la cosa linda, dame la cosa linda, dame la, por favor. España seguirá siendo el mejor defensor de los intereses chilenos en la Unión Europea.

Fiz vida só que eu estou a viver. Paródia de noite baixei, sem macama com sabura. Fiz vida só que eu estou a viver. Paródia de noite baixei, sem macama com sabura. Angola, Angola, oi, que povo são. A minha os gata matam, um bem fora para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, que povo são. A minha os gata matam, um bem fora para amanhã caminho. Eis convivência, des minhas vivência. Paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Es convivência, desenhos vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, oi, poça, a minha os catamata, um bem cora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha os catamata, um bem cora para banhar caminho. Declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Escucha sus voces en Latido Americano. Tiempo se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval,